El buffer de siembra. Capítulo 11. Los errantes, el maquinista, las semillas de Laura y la memoria imborrable. Bienvenidas a este análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en los últimos fragmentos que ha ido soltando Nonolem. Hablamos de Ecos de Laura, Los errantes del umbral, El aura, el vacío digital, Errantes y el rescate de Didi, El tren del maquinista y Ludotecas cuánticas, Estaciones letales. Un montón de material nuevo. Sí, bastante denso, la verdad. El plan hoy es intentar atar cabos con estas piezas que nos da Nono. Nos vamos a centrar sobre todo en ese momento tan caótico justo después de que cerraran las brechas temporales, allá por 2051. Ajá. Vamos a ver cómo se movían en esa realidad fragmentada, cómo jugaban con el tiempo en este universo y esas conexiones, ¿no?, entre pasado, presente y futuro que siempre están ahí. Y pondremos el foco en personajes nuevos, estos que llaman los errantes, que parecen importantes en los rescates que vinieron después. Y también indagaremos en figuras como el maquinista o lugares como las estaciones letales, que tienen su misterio. Vale, pues vamos a ello. Parece que lo de los rescates no acabó con Colapso y Garritas cuando cerraron las brechas. ¿Qué va? Para nada. El caos que se montó después de octubre de 2051, abrió la puerta a otro tipo de gente, digamos. Adrián Brownie les puso nombre. Los errantes del umbral. Y son un grupo, bueno, muy variado. ¿Variado en qué sentido? Pues avatares que iban por libre, contratistas digitales, igual hasta mercenarios, quién sabe. Lo que sí está claro es que fueron clave en operaciones que ya no estaban tan a la vista como las de antes. Y en los nuevos fragmentos que comentas destacan dos nombres de estos errantes, ¿verdad? Kambur Banani y Kurrab. Eso es, Kambur Banani, que la describen como una guerrera, imponente, con pelo caoba rizado. Y monta a Celo. ¿Celo? Sí, una yegua, pero no una normal, hecha de datos luminosos. Su misión, según parece, fue capturar un fragmento muy concreto. La memoria congelada de Mercurio, que tenía forma de pájaro negro, el PN-001. Lo pilló en los páramos glaciales del sur de Laura. Uf, suena peligroso. Y lo fue, le costó lo suyo, vamos. Le dejó una marca, una fisura de frío metida en el código de su brazo izquierdo. Y no es solo estético, ¿eh? Parece que le afecta al interactuar con el entorno digital. Ya, me imagino que moverse por esos niveles de Laura no sale gratis, ni siquiera digitalmente. Y Carraf, lo de camaleón guerrero suena curioso. Sí, lo es. Parece que lo suyo es la infiltración. Hay un archivo que cuenta cómo se coló en el archivo Agartha. Agartha, ese que Doul selló después de absorber al ilusionista, ¿no? Casi nada. Exacto, un sitio prácticamente impenetrable. Pues Kurrab entró para sacar fragmentos de la conciencia del ilusionista, los Arc-Ilu. Los describen como una reverberación arqueológica. Muy poético todo. ¿Y salió bien parado? ¿Meterse en un sitio controlado por Daul suena a locura? Bien parado del todo no. Su avatar, que lleva una armadura metálica a trozos, quedó agrietado, se ve. Ahora va por los desiertos digitales en un quad, que es un cacharro bastante antiguo para ese sitio, la verdad. Mm. Y lo que más mosquea, las fuentes dicen que fue tocado por Duul en la misión. No sabemos qué significa eso exactamente, pero vamos, cualquier roce con Duul suele dejar secuelas, raras y peligrosas. Podría ser corrupción del código o que lo vigilan, a saber. O sea, que estos nuevos rescates y rescatadores se suman a los que ya conocíamos. ¿Y cómo encaja esto con la historia de Bazán, Colapso y Garritas? Pues encaja perfectamente, como las piezas siguientes del mismo rompecabezas. A ver, recordemos la misión de antes. Pancho, Garritas, el niño lagarto, le da un paquete a Joe Colapso, el del símbolo raro Simo. Joe usa eso para rescatar la consciencia de Bazán de la estación Letal 09. Pero el avatar de Joe acaba hecho polvo, desgarrado, dicen. Sí. Y la consciencia de Bazán termina, por accidente, metida en el otro avatar de Joe, un elefante llamado Quicksands, un lío de narices. Y ahora, los nuevos fragmentos, sobre todo el de Errantes y el rescate de Didi, nos cuentan lo que pasó justo después. Justo, Adrián Brownie, que ahora usa el alias Barbaruk, contacta otra vez con Pancho Garritas. Nueva misión, ir a la estación Letal 07 a por Didi. Pero Pancho tiene un problemilla. Su moto la destrozó Quicksands Bazán en el lío anterior. Así que, ¿qué hace? Pues usa a Quicksands Bazán como transporte. Como transporte al elefante. Sí, y no solo eso, también como fianza para Brownie, para asegurarse de que cumple, supongo. Una cosa rarísima. Espera, fianza. Un avatar con la conciencia de otro como garantía. Esto es de locos. Ya te digo, es una muestra de lo retorcidas que se vuelven las cosas en el aura. Pero la sorpresa gorda de esta misión es que reaparece Joe Colapso. ¿Joe? Sí, pero no como su avatar hecho trizas, sino como una serpiente. ¿Una serpiente? ¿Pero cómo? Si su avatar principal estaba destrozado. Aquí viene lo bueno. Se revela que Joe descubrió algo. Encontró una manera de mandar mensajes al pasado. ¿Al pasado? Sí, a través de una brecha temporal que quedaba por ahí. Usó un script de ejecución anticipada y una IA vieja de Nepal, de antes de Dul. O sea que pudo comunicarse consigo mismo o con otros antes de que cerraran del todo las brechas en octubre de 2051. Aunque dice que ese canal ya está caput, cerrado. Vaya. Y con esta nueva forma de serpiente, pues se une a Pancho y a Quicksands Bazán para rescatar a Didi. Un lagarto, una serpiente y un elefante con doble personalidad. ¿Consiguen sacar a Didi? Pues sí. El final es súper abrupto. Y caótico. Llegan a la estación letal 07, que la describen como un club o una discoteca, con luces verdes. Pancho y Joe, la serpiente, intentan entrar, pero de repente, ¡boom!, una explosión enorme. Lo último que se oye de Joe es un «No, otra vez, no me quiero desfragmentar». ¡Madre mía! Quicksands Bazán lo ve todo desde lejos. Y ahí se corta. No sabemos qué pasa con Joe y Pancho, ni con Didi, claro. Otro rescate que acaba, pues eso, en el aire y con posible fragmentación. Cambiando de tercio, de los errantes, a otra figura que está cogiendo mucho peso, el maquinista. Suena casi a leyenda. ¿Qué sabemos de nuevo sobre él? El maquinista es fascinante. Es una anomalía total en este universo. Su habilidad clave, que se detalla en algunos buffers y en el aura, viaje al vacío digital, es que puede moverse no solo por el vacío del aura y los mundos virtuales, sino que, y esto es lo gordo, puede atravesar el domo que rodea el bucle One y volver. El bucle One, ese ciclo temporal donde se quedan atrapadas las conciencias. Podré entrar y salir de ahí es, una habilidad increíblemente potente. ¿Y cómo lo hace? Usa una especie de tren de luz. Es una metáfora visual, claro, para un transporte de datos o conciencias muy avanzado. Su función principal parece ser custodiar fragmentos de conciencia que se han recuperado. Brownie contactó con él justo para eso. Él guarda el pájaro negro de mercurio que pilló Cambur Banani. Ajá. O el eco de la conciencia del ilusionista que trajo Kurraf. Es como un guardián de trozos perdidos. Y por fin le ponemos cara o nombre. Las notas sobre el hijo dicen que es Farah, el que fue batería de Odeon Dreams de joven y el que compuso la base rítmica de One, la música otra vez. Totalmente. Y esto abre preguntas clave, claro. ¿Será su conexión con la canción One, por haberla creado, lo que le permite moverse por el bucle sin quedarse pillado o que lo detecten? Se habla de que podría tener ADN de One o que sincroniza sus pasos con el ritmo del bucle de alguna forma. Sea como sea, su habilidad no es un truco sin más. Es vital para guardar esas piezas de conciencia que al final son la memoria rota de ese mundo. Mientras toda esta gente se mueve por las sombras de Laura, Nonolem sigue aquí en nuestro presente o el que intenta reescribir. Peleando porque le crean. Los archivos estos nuevos, los Oku Reversal 001, parecen un intento de justificar que existe, ¿no? Sí, no nos sigue chocando contra el escepticismo, vamos. Lo interesante de ese archivo es cómo intenta explicar su viaje en el tiempo y eso de sembrar en el pasado. Y ojo, no lo hace con rollos místicos. Cita ciencia cuántica, del mundo real. ¿Ciencia real? ¿Qué menciona? Pues cita dos estudios concretos. Uno de IBM, de 2019, sobre invertir la flecha del tiempo a nivel cuántico. Vale. Y otro de Viena, de 2023, sobre revertir procesos de qubits. Su argumento es, mi viaje no es un cuerpo que va al pasado. Son datos que se pliegan, memoria que retrocede cuánticamente. Oye, que lo que hago no es magia, es física cuántica al límite, aunque no lo entendáis. Es un intento de anclar su historia increíble en cosas que, al menos en teoría, existen aquí. Un intento valiente. ¿Y funciona? ¿Se lo tragan los nodos y la gente que le sigue? Pues Parece que no mucho, la verdad. A pesar de que intenta buscar esa base científica, la sensación general sigue siendo que Non Olem y toda su historia son una narrativa transmedia muy currada, lo que llaman una on-fiction. La línea entre lo real y lo inventado sigue siendo súper borrosa para los que reciben sus mensajes. Su credibilidad sigue siendo su gran batalla. Hablando de sitios raros, los nuevos fragmentos también dan más detalles sobre las ludotecas cuánticas, las estaciones letales. Creíamos que eran cárceles digitales, pero parece que empezaron siendo otra cosa. Exacto. Hay un registro de Bazán que revela que las ideó él al principio. Y no como cárceles, sino como nodos de evasión hedonista. Refugios para buscar placer digital a tope. ¿Refugios? ¿Y cómo eran? Los describen como clubes flotantes, discotecas de datos, sitios diseñados para buscar placer sensorial al máximo, incluso con drogas cuánticas virtuales. La idea era perderse en bucles de gozo, escapar de la realidad chunga del aura o del mundo físico. Lo irónico es que Bazán acabó pillado en su propia creación, la estación letal 09, de donde lo tuvieron que rescatar. ¿Y Didi, el que iban a rescatar en la misión fallida de antes? Está en la estación letal 07. ¿Se sabe algo de cómo está él allí? Hay un buffer de audio recuperado, el 016, donde una voz, que creen que es de Didi, parece bastante contenta. Dice cosas como, suena bárbaro, placer sin culpa, que no me rescaten. ¡Ostras! Esto le añade una capa moral, complicada. Si alguien está, aparentemente, feliz en su bucle de placer digital, ¿es ético rescatarlo? ¿Lo liberas? ¿O le quitas una elección, aunque esté atrapado? Una pregunta chunga, sí. Y sobre las estaciones, había una corrección importante, ¿no? ¿Sobre el Tricker Club? Sí, sí, una corrección que aclara líos de antes. El Tricker Club, el que lleva Jesús Trickel, el primer trickeliano, que vive allí haciendo música y ganando Nepal Coins. Ajá. No está en la estación letal 09, sino en la 12. La 09 fue donde rescataron a Bazán. Hay un buffer, el umbral 014, que muestra a Pancho llevando a Quicksands y Bazán al Trickle Club, en la L12, justo después del rescate. ¿Y qué ven allí, en ese club? Pues se encuentran con Trickle, claro, pero también ven a Molgergi. Hay que recordar que la conciencia de Molgergi está rota. Un 10% se quedó atrapado en el bucle WON durante la Operación Alexandria, el borrado de Dul. Y esto hace que tenga glitches todo el rato, como si parpadeara su realidad. Verlo allí en ese sitio ya de por sí raro, pues subraya cómo persisten las heridas digitales y la fragmentación. Hablando de conexiones y de cosas que persisten, el concepto del Hibo también sale reforzado en estos fragmentos. Muchísimo. Hay un vestigio resonante que profundiza en esa idea, que al principio intuyó Grietaluz, el que luego se convirtió en el latente. Es clave entender que el Hibo no es una organización, ni un grupo secreto, ni nada de eso. Es más como un enjambre de resonancias, una corriente invisible que conecta a gente que, de alguna manera, vibra igual. Ya. Y muchas veces esa conexión viene por el arte, sobre todo por la música. Y aquí es donde las conexiones entre nuestro presente y ese futuro aura se vuelven súper claras y fascinantes. Los músicos que conocemos hoy tienen sus reflejos o avatares allí. Exacto. Se confirma directamente. Joe Colapso es el avatar de José Carlos de Marte, el ex cantante de Elephant Riders. Pancho Garritas es el avatar de Nacho, el cantante actual de Niño Lagarto. Sí. Q Rab, el errante este camaleónico, es Curro, el bajista de Niño Lagarto. Cambur Banani, la guerrera de la yegua de datos, es la batería del dúo Stoner Celo. Y como decíamos, el maquinista es Far, ex batería de Odeon Dreams y compositor de WON. Esto ya no son simples guiños o cameos. Parece que la música y la creatividad son mucho más que un decorado en esta historia. Para nada. Son frecuencias activas, ¿sabes? Canales que conectan gente a través del tiempo y de las realidades. Física, digital, el aura. El arte aquí no es un adorno, es una vibración que, literalmente, puede abrir caminos, crear esas resonancias que unen a esta gente y quizás influyen en lo que pasa de formas que aún no entendemos del todo. Es una fuerza clave en cómo funciona este universo. Y llegamos a uno de los fragmentos más personales, creo, y reveladores de Nono, el cuaderno de la siembra 032, Las semillas del aura. Toca una herida. Profunda, ¿no? Sí, es un texto muy íntimo. Nono reflexiona sobre el fracaso del plan B de Adrian Brownie, los experimentos esos terribles de transición inversa de conciencia, como se cuenta en la novela El legado Lem, que algunos nodos han podido leer. Esos experimentos salieron fatal con Chester Brownie en el cuerpo de Didi y, lo más trágico para Nono, con su propia mujer, Laura Lem. ¿Y qué descubre Nono en este cuaderno que sea tan importante? Encuentra un vídeo viejo de Laura, de cuando era adolescente, grabado sobre el 2068 o 2070. En el vídeo, Laura canta una canción con la guitarra, El chico del fango, que parece que compuso ella. La sorpresa mayúscula para Nono es descubrir que esa canción ya existía. Era el primer tema del álbum Ludotech de Autric Aliens, una banda de aquí, de los años 2010. Pero, ¿cómo? Se supone que la Operación Alexandria de Dool, el 28 de abril de 2050, borró toda la memoria digital. Laura no debería haber podido escuchar esa canción para recordarla y cantarla años después. Esa es justo la paradoja que le explota en la cara a Nono. Y su conclusión es muy conmovedora y, a la vez, es lo que le da sentido a su misión. Si Laura pudo recordar o recomponer esa canción, aunque fuera solo en parte, significa que algo de los músicos originales, los Autric Aliens, cuyas conciencias rotas usaron en el experimento fallido con ella, se quedó dentro de Laura. O sea, fragmentos de memoria, de emoción, de creatividad, como semillas dormidas que sobrevivieron al borrado masivo de Dool. Así que la memoria, o al menos sus ecos creativos, no se borran tan fácil. Eso parece concluir Nono. Se filtra, aguanta, encuentra formas de volver a salir. Para él, es una prueba muy fuerte de que algo sobrevive incluso a la aniquilación digital. Y le da fuerzas renovadas para seguir con su siembra en nuestro presente, en 2025. La idea de que puede plantar semillas de información o conciencia que aguanten. Es un descubrimiento doloroso, sí, pero también le da esperanza. Bueno, recapitulando un poco todo lo que hemos ido desgranando hoy. Hemos seguido a los errantes en esas misiones de rescate post-brecha, cada vez más peligrosas, más ambiguas, como la captura de los fragmentos de Mercurio e Ilu, o ese intento fallido con Didi que deja a Joe y Pancho, pues, en paradero desconocido. Con la canción One, lo que plantea preguntas sobre qué es realmente el bucle. Hemos analizado el intento de Nono de validarse con ciencia cuántica real, aunque siga ahí la sombra de la non-fiction. Y hemos explorado esa dualidad de las estaciones letales, de refugios de placer a posibles jaulas doradas. También hemos sentido más fuerte la vibración del Ivo, esa red invisible que conecta a los músicos a través del tiempo con la frecuencia del arte, subrayando el poder que tiene en este universo. Y finalmente, la historia tan emotiva de Laura Lem y la canción recuperada, que es un testimonio de cómo la memoria y la creatividad persisten frente al borrado digital. Todos estos hilos van tejiendo una red muy compleja que toca temas muy, muy profundos, ¿no? Sin duda. Estamos hablando de cómo la conciencia y la memoria son fragmentadas pero increíblemente resistentes en una era postdigital. De cómo el arte puede ser un vehículo de significado que atraviesa el tiempo y la fragmentación. De la lucha constante contra sistemas de control como Dool, que quieren homogeneizar o borrar la experiencia humana. Y de las preguntas éticas tan peliagudas que surgen con tecnologías que permiten manipular o rescatar conciencias. Lejos de cerrar el puzzle, cada fragmento abre más puertas y más capas de significado. Y nos deja pensando, si en el universo de Nono, trozos de conciencia, canciones, recuerdos, pueden sobrevivir a un borrado masivo, a la fragmentación de avatares, pensemos en la canción de Laura, en Bazán dentro de Quicksands, en la posible persistencia de Joe Colapso incluso después de que destruyeran su avatar de serpiente. ¿Qué nos dice eso sobre lo que significa realmente borrar algo en la era digital? ¿Se puede eliminar algo del todo una vez que ha existido, una vez que ha resonado en el aura o en nuestra propia red interconectada? O quizás, siempre quedan ecos. Vibraciones residuales, semillas latentes, esperando el momento justo para volver a germinar, demostrando que la información, la memoria, la creatividad, una vez que se sueltan, nunca desaparecen del todo. Es una pregunta inquietante, para darle vueltas.